aquí está el sonido que está pegando duro. Simplemente profesional. La Élite Soundcard. En conjunto con DJ Ángel Car Audio Oficial. Así, lo más sensual.